10 y 20 minutos. La canción la dirigió quien está ya acompañándonos aquí en el estudio de una radio, muchas voces, después de una jornada ayer muy movida que tuvieron los y las estudiantes del IPEM 279, que estuvieron de jornada de reclamo, de protesta allí en la municipalidad, ya habiendo superado todas las instancias institucionales, legales, las notas, presentaciones y demás. Bueno, dijeron vamos y nos sentamos y vemos qué pasa, porque no había respuesta por la finalización de las aulas. Está con nosotros Ligüe Nicolizzi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, Nehuen. ¿Cómo le va? Buenos días, Fede. ¿Cómo les va? Bien. Sí, justamente ayer fuimos y nos manifestamos en la Muni. Ni se sintió el frío de todo el calor que estábamos generando ahí nosotros. Sí. Y sí, justamente es eso, que nos cansamos ya de que nos pasen fechas, de que nos digan el mes que viene, dale, el mes que viene, es la culpa de este, la culpa del otro, y fuimos a generar ahí. Y que es cuando se genera una solución, ¿eh? Cuando pinchás donde duele, ahí se empiezan a mover. Y justamente eso es lo que pasó ayer. Sí, los recibieron, digamos, primero no parecía como que nadie, no había nadie, vinieron a decirle que, ¿no? No, justamente, apenas llegamos, pedimos ver al señor intendente y salió Edo, Carlos Edo, y nada, no dijo, no, yo vengo a dar la cara, no hay nadie acá, qué sé yo. Nos empezó con las mismas excusas de siempre, que lo mismo de siempre, hasta que empezamos a generar más quilombo. Se juntó también los del paro de la municipalidad, que estábamos todos ahí en la puerta de la Muni. Y pasó en los 30 minutos y apareció, y fuimos a una reunión donde pudimos llegar a un acuerdo entre muchísimas comillas. Sí, o sea, estaba adentro. Solo claro. Que, bueno, Edo quería hacerse cargo de la situación. No quería que pase al Ejecutivo. Bueno, conversaron, la solución que les propusieron, ¿cuál fue? La solución, en primer plano, era de que nosotros no vayamos a manifestarnos de la manera que hicimos ayer. O sea, que no vayamos a hacer quilombo. Para que no se dé esa imagen, ¿no? Obviamente. Sino de que se va a agilizar, que se tienen que aprobar todo lo que los presupuestos, que ya se aprobaron, ¿no? Fuimos al el lugar de las aberturas, que es lo único que falta en nuestras aulas, porque está todo pintado y faltan los baños y todo, pero lo indispensable en este momento serían lo que es las aberturas, ¿no? Puertas, ventanas. Fuimos al mismo lugar donde se supone que se tendrían que hacer, porque son especiales las aberturas, tienen que ser de aluminio por una cuestión de, sí, de rejas antivandal, todo eso. Sí. Fuimos y los mismos contratistas nos dijeron que habían hecho el presupuesto 4 o 5 veces. Ajá. Uh-huh. Y que nunca lo habían aprobado. Cuando porque no tenían la plata, porque no estaba esto, porque no estaba lo otro. Siendo que yo ayer cuando vine, leí una carta donde decía que se disponía de la plata para las mismas aberturas de las que sí estábamos hablando. Ahí está el tema, porque uno dice, bueno, no quieren una protesta. Pero uno pensaría, digo, si fuera ejecutivo, agradecer que no estén llevando una denuncia penal, una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por malversación de fondos, porque si los fondos estuvieron, digo, si alguien se pone a revisar eso y estuvieron los fondos, ¿cómo, a dónde fueron? Porque nadie está diciendo que se los llevaron a su bolsillo directamente. No. Pero de mínima, los llevaron a otro lado. Y eso ya es... Claro, no lo aplicaron para lo que estaba destinado, punto. Sí, sí, porque los fondos llegaron... Y uno no entiende muy bien por qué nadie termina de destapar eso. Y digo, además, más en las cosas que tienen que ver con construcción, ¿no? Si vos presupuestás algo con la inflación que estamos teniendo, lo que tenés que hacer es apurarte a comprar los materiales, a realizarlo, porque después se te devalúa y no te alcanza la plata, digo, ¿no? Sí, frente claro a estas cosas. Entonces, obvio, también... La empresa de aluminio yo he comprado ahí y tienen cada... Le digo... Cada semana, cada 2 semanas, por el dólar, porque ellos tienen claro productos en dólares, y o por lo menos tasado en dólar, no debería estar así, pero está tasado así, así que te lo actualizan todo el tiempo. Entonces, por eso le piden de nuevo. También puede suceder que si vos, viste, le haces dormir el sueño de los justos a los fondos, que pague, qué sé yo, después no te alcanza, como nos pasa un montón de veces con ese tipo de partidas y demás. Sí. Vos presupuestas algo en un contexto determinado y después cambió. Entonces... También la responsabilidad de ejecutarlo lo más rápido posible para que eso no se te devalúe y que te alcanza para hacer lo que se supone que tenés que hacer. Pero me parece que es jugar a que los chicos se cansen, ¿no? Y eso lo destacábamos ayer después de que se fueron, ¿no? Que ya con el ímpetu que tienen de, bueno, movilizarse por lo que les corresponde, que ya estén desencantados, que se hayan dado cuenta de que la institución que debería velar por su bienestar y por su crecimiento, está viendo cómo los esquiva, digo, ¿no? Sí. A sus reclamos. Y eso está pésimo, digo, sí, para nosotros y como una construcción de sociedad. Justamente, es un tema de humanidad, ¿no? Yo prefiero mil veces que vengas y me digas en la cara, no tengo la plata para esto, voy a tardar en hacerlo, claro, en que me pongas una fecha y que no la cumplas, y que no una sola fecha, me pongas varias fechas. O sea, pasaron como cuatro fechas de que nos dijeron. El 26, el 28, el 15, el otro 15, ahora el 6 de junio es la última fecha. Sí, yo no sé si toma conciencia todo el mundo de lo que implica. Digo, por ejemplo, hoy terminaron de pagar el sueldo de abril, ¿no? De los trabajadores municipales, por lo cual volvieron a sus funciones. Pero yo no sé si se entiende lo que implica, ¿viste? Cada vez que miran un... Son el formato de Excel, ¿no? El formato de gobernante que mira una planilla, sí, y dice, saca de acá, poné de acá. Y no sabe, no miran lo que implica atrás, que es, por ejemplo, en este caso, el hecho de las aulas no es una tontería. Ayer lo explicaban, lo que les implica no tener esas aulas, hacinarse en aulas o estar de prestados en el JUCE o cagarse de frío, así de sencillo, no. Justamente, también hablando fuera de lo que es las aulas, la infraestructura del colegio en sí. Sí. Hay muchas aulas que no tienen vidrios. Y que ahora, o sea, yo salí de mi casa y estaba todo helado. O sea, sí, sí. ¿Cómo puedes hacer? En cuestión a las aulas, que hubo la malversación de fondos, que justamente todos sabemos, o sea, fue para lo del skatepark y lo de la terminal, y que nos lo dijeron en la cara, ¿sí? los directivos, ¿entendés? Y después cuando... Es una cuestión de que te mienten en la cara y después te boludean en la misma cara. Es el enojo más que nada por eso, porque a mí me quedan 6 meses, a mi curso le quedan 6 meses de clase. O sea, a mí no me importa pasar 6 meses más quejándome, haciéndome mala sangre cuando tendría que estar disfrutando mi último año de secundaria. Sí. Y no, pero tengo que estar movilizándome yo y todos mis compañeros para que nosotros tengamos un lugar donde estudiar. O sea, es una cuestión de vos lo pensás y le das vuelta y no tiene sentido. No. Sí, ahí es donde nos toca como toda una reflexión como comunidad. De que, porque pasaron muchos años y muchas cosas, muchos incumplimientos, muchos, demasiados. Nos toca acá todas las mañanas estar atrás de esas cosas, ¿no? Del ninguneo. No encuentro otra palabra, ninguneo a la comunidad y a aquellas cosas que se prometen, a las necesidades que hay. Y nos vamos a tener que replantear si podemos abandonar y dejar en manos siempre de solamente un grupo, gane quien gane, ¿no? Sí. Esté quien esté. O si vamos a tener que tener mínimamente un estado de movilización, que no quiere decir de protesta, sino de organización comunitaria que nos permita estar controlando estas cosas desde siempre. Hemos hablado de esto, de un plan de infraestructura educativa, pero que con control, sí, de las instituciones. Y hay que exigir que estemos adentro, no que, che, mira, necesito esto y le dejamos en sus manos completamente el control de esos fondos. Vamos a tener que estar encima, esté quien esté. Bueno, fíjate, tienen que ir hasta el lugar de las aberturas para ver y enterarse que el presupuesto en realidad ya se lo habían pedido como 4 veces, que también, imagínate que los que están laburando ahí se sienten, el término sería boludeado, decir, claro, che, me hago todo el presupuesto, a ver, medida esto de acá, te lo paso como 4 o 5 veces y no me das bola, y la próxima vez que me llame para pedirme un presupuesto te voy a decir, sí, esperá que ahí voy yendo. Sí, solamente a mí me queda aclarar que la crisis la generaron estos mismos funcionarios. Digo, no es que están asumiendo una crisis producida por otro gobierno. Están hace 8 años y han desfinanciado el municipio. Ayer, increíblemente, vimos, yo no sé si bueno todo el mundo pudo escuchar, pero ayer en el Consejo Deliberante, después del anuncio del intendente diciendo no renuncio porque voy a aprobar esta última ficha, que es mandar al Consejo Deliberante una moratoria, un plan de facilidades, sí, de pago, ¿no? Y que allí veamos si podemos recaudar y veo si me quedo. Lo manda, lo anuncia, salen los medios y cuando llega el Consejo avisan que no lo traten porque ese no va a ser el proyecto. Y nos quedamos, y entonces, ¿cuándo vamos a empezar a salir de esto? ¿Y qué presión estuvo para no dar un plan de facilidad de pago a los que no están pudiendo pagar? O sea, entendamos de qué estamos hablando. Entonces, hay que revisar muchas cosas ahí de cómo se está manejando el poder en Capilla del Monte. Pero bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Porque le dijeron ayer que van a mantenerse en estado de movilización. Justamente, porque nosotros hicimos una sentada hace un poco tiempo, hace un par de... 2 meses, creo, una cosa así. Movimos un poco y se empezaron a mover. Buenísimo. Paramos un día y pararon ellos también. Hicieron 2 días que fueron, midieron un par de cosas y después no aparecieron más. Hasta que nosotros pedimos otra reunión y que nos empezamos a mover de vuelta. Entonces, ahora lo que se está pidiendo es un seguimiento de todas las cuestiones que se están haciendo. Nosotros, más allá de que nosotros fuimos ayer, estuvimos en la reunión, dijeron sí, hacemos esto, 6 de junio, todo lo que vos quieras, no se pone ninguna fecha especificada. Justamente Edo nos dice que no quiere poner más fechas, para no quedar comprometido por todas las actas que me traje ayer. Dice que no se está pidiendo un seguimiento de todas las cuestiones que se están haciendo. Sí. ¿No? Y se habló de esto, de que nosotros vamos a seguir movilizándonos de manera pacífica, mediante el diálogo, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto no se genere y nosotros no estemos viendo de que se estén moviendo para que terminar las aulas, porque 2017, estamos en 2019, pasaron 2 años, no es una cuestión de, uy, que se pasaron la guita, qué sé yo, sí, un mal papel, no, son 2 años. Uh-huh. La lucha que yo estoy haciendo ahora es de 2 meses. Pero esto viene hace un montón. Acá nos mandan un mensajito que dice: las aulas no tienen calefacción, solo preceptoría y dirección. Ay, ay, ay, con esto frío, ¿no? Sí. Y también nos dice: son inoperantes, tiene que renunciar el director por no defender la escuela y los alumnos. Basta de amiguismo. Protestar es un derecho donde no hay respuestas. ¿Qué le pedimos a los chicos cuando no les damos el ejemplo? Sí, yo pongo otro elemento, ¿no? Y que a lo mejor no sé si ya lo han apelado a este elemento, pero hay un elemento más en este juego, que es quien puso el dinero, que es la provincia. Sí, no controla. Y tenemos, claro, ahí no sé, pregunto si han podido hablar con el intendente electo, porque, digo, más allá de que además se le ha pedido, y nosotros lo hemos conversado aquí incluso con él al aire y externamente en mi otro rol, que se arme una comisión de control de esta transición, porque evidentemente hay muchas cosas sobre las que habrá que estar encima, ¿no? Que sería lo ideal, sí. Sería lo ideal que los que están entrando, o estamos entrando, podamos estar mirando y observando y controlando cómo se manejan los fondos que quedan y las obras que quedan por terminar. No sé si pudieron hablar, porque además no solo es el intendente electo, sino que representa al gobierno provincial, que fue quien puso la plata y que me parece debería decir, che, a ver, sentarse acá con la municipalidad y decir, ¿dónde está la plata que les dimos? Claro, justamente, no nos comunicamos con el intendente electo, lo que nos tratamos de comunicar es con José Peralta, el preanaurador. Uh-huh. Lo cual es, durante 2 semanas intentamos llamar. La primera semana era la semana de elecciones. Se entendía, entre muchas comillas, de que no atendiera, qué sé yo, y que esto y el otro. La segunda semana, ya siguiendo llamando todos los días, no respondía. Un día antes de la manifestación que hicimos, nos aprobaron las cosas así de rápido. Porque el director mandó un mensaje, che, mañana van a ir a manifestarse, qué sé yo, que esto y el otro. Igual, ahí al toque, ¿eh? Yo me enteré ese mismo día. Es una cuestión de decir, ¿qué te cuesta? Hacer las cosas bien. Porque no se está priorizando lo que es la educación. Mm. Y no respondieron. Y la manera de proceder con esto es elevar una denuncia. Porque, ¿cómo se hace si no? Lo que se quería hacer con Cooperadora y con un grupo de padres es elevar una carta de documento, una denuncia, pidiendo un seguimiento y también diciendo por qué no respondiste todas las llamadas que te hicimos. Ah, y esto que vos destacás también, el seguimiento, digo, articulado de los procedimientos que se siguen, ¿no? A vos que te baja el fondo y ya fue, no hay nadie que supervise, si esto estamos hablando de hace 2 años. Y también, y esto que lo venimos viendo con lo que sucede entre el Consejo Deliberante y la municipalidad, ¿no? Cuando detectás una irregularidad, tenés que seguir el paso siguiente, que denunciar. Pero acá, viste, ay, bueno, pedimos otro informe. Y claro, y se entiende también que los que no quieran llegar a otra instancia, lo que quieren es que se resuelva la cuestión edilicia del colegio. Pero si, y es esto, ¿no? Como uno puede comprender, y es lo que decís vos, Liwe, que me decís, mira, no, la plata bajó, pero no tengo la plata. Que es gravísimo, igual. Pero vos decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para conseguirla de nuevo? Pero que te digan, no, sí, el lunes empiezo, ¿no? Ya está todo, que es... Y no pasa nada. No, quédate quieto, nosotros llegamos. Es que es eso. Y por eso ahí te das cuenta de que cuando se manifiestan les molesta que se vea. Porque los medios hicieron eco, porque trasciende la noticia. y la gente se empieza a preguntar, ay, ¿pero qué pasó? Entonces la gente se empieza a interiorizar. Ah, no, pero hace 2 años que tendría que estar. Ah, qué bárbaro. Y bueno, se trata de eso y, como decía Fede, me parece que nos toca a nosotros como ciudadanía empezar a hacer un acompañamiento de un montón de procesos de los que no tenemos ni idea y desconocemos. Bueno, será parte del proceso que venga. Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, Nehuel. Sí, ¿acaso estarán esperando que pase como pasó en el Imperio 88 hace 9 años? Cuando se cayó la pared. Bah, se cayó la pared, se desmoronó la pared. ¿Están esperando eso? Bueno, hay una pared, la del... El, ¿cómo se llama? El escenario al borde, a punto caramelo. Sí, ahí está. No, y las escuelas en Moreno, el explota. Espera. Tenemos que arreglar eso. Ah. Cambiamos el cable, vos sabés, ayer con Nico y no, es evidentemente vamos a tener que cambiar el micrófono. A ver, pero acomódalo bien, así yo. Si se quieren comunicar con nosotros también, ustedes mandar sus mensajes. Comunicarse, mandar su opinión o tal vez alguna consulta para Ligüe también. Sí, lo pueden hacer al 03548 15570333. 15570333 o a través de nuestro grupo abierto de Facebook entre Mate y Mate Capilla del Monte. Acá también nos dicen, contate otro chiste, la Muni está a la buena de Dios. Sí, sí. Qué triste. Punto caramelo. Bueno, ¿te queda un ratito, Ligüe? Sí, se queda un ratito. Acompañarnos acá, un poquito de música, 10:36 minutos. Después seguimos recorriendo las noticias y por ahí escuchamos la opinión también de nuestro colega ahora, Lo pueden escuchar los martes o los sábados también, los martes a las 18 horas aquí en Jóvenes al Aire.